necesito. Vuelve, por favor. Hoy que no estás aquí, el sol no da mi ventana, mi mundo se tiñe de negro. Hoy que no estás aquí, parece que se burlara la noche al saber que no duermo. Yo quisiera gritar, quizás si un tonto, un estúpido y loco dejar que te fueras. Fue mi orgullo quizás, y me callé cuando debí decir que te amaba de veras. Y preguntaste una y mil veces, ¿estás dispuesto a darlo todo? Y me callé estúpidamente, y había llanto en tus ojos. No fui capaz de retenerte, porque pensé que no te irías. Jugué al amor, pero con creces mi engaño pagaría. Y me dejaste solo, y hoy que no estás aquí, necesito tu presencia. Y al dolor de estar sin ti se sumó tu indiferencia. Tú eres como el sol de abril, eres fuego que me quema. Y así, ¿quién puede amar? ¿Quién puede amar así? Si es preciso yo me iré a buscarte a donde vayas. Ya no puedo contener este peso aquí en el alma. No sé cómo vas a hacer, pero tienes que entenderlo. Estoy dispuesto a dar todo de mí, todo de mí. No sé qué hacer sin ti, vida mía. Te necesito. Veces, ¿estás dispuesto a darlo todo? Y me callé estúpidamente, y había llanto en tus ojos. No fui capaz de retenerte, porque pensé que te irías. Jugué al amor, pero con creces mi engaño pagaría. Y me dejaste solo, y hoy que no estás aquí, necesito tu presencia. Y al dolor de estar sin ti se sumó tu indiferencia. Tú eres como el sol de abril, eres fuego que me quema. Y así, ¿quién puede amar? ¿Quién puede amar así? Si es preciso yo me iré a buscarte a donde vayas. Ya no puedo contener este peso aquí en el alma. No sé cómo vas a hacer, pero tienes que entenderlo. Estoy dispuesto a dar todo de mí, todo de mí. Amor, hoy que no estás conmigo, amor. Ven que necesito verte, amor. Hoy que no estás conmigo, amor. Perdóname si me porté como un niño. Hoy que no estás conmigo, amor. Escúchame, yo sin ti no sé vivir. Hoy que no estás conmigo, amor.